Bueno, el sonido es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Pasó. Nuestros sueños, ¿qué pasó? ¡Gracias!

Las rosas pudieran decirte

brazos caerán, las estrellas brillarán. Nuestro amor renacerá. Tu amante, ya no quiero ser tu amigo, ya no quiero ni acordarme de cuando estuve contigo. Y no es porque no te quiera, sino de tanto quererte, porque tu amor me consume y me mata lentamente. Yo quisiera estar contigo y tenerte para siempre, pero algo me lo impide y no me deja quererte. Para los dos es mejor terminar esta agonía. Cuando yo te conocí, llegué muy tarde a tu vida. Tus recuerdos me lastiman y no me dejan. Y tenerte para siempre, pero algo me lo impide y no me deja quererte. Para los dos es mejor terminar esta agonía. Cuando yo te conocí, llegué muy tarde a tu vida. Tus recuerdos me lastiman y no me dejan. Al final, calles caminamos sin saber que nos amamos y que un día nuestras vidas se unirán. Quizás de un mismo sol nos alumbramos, a un mismo Dios adoramos y una misma estrella nos hace soñar. Yo sé que estás, por eso vida es que te pido que me esperes. Mi corazón también de solo a veces muere. Solo el destino sabe dónde tú estarás. No desesperes por nuestra fe. Caminamos sin saber que nos amamos y que un día nuestras vidas se unirán. Quizás de un mismo sol nos alumbramos, a un mismo Dios adoramos y una misma estrella nos hace soñar.